El weekend para ir a bailar. Ella es una mujer que sueña con alas para poder volar. Ella es la mujer moderna. En la noche una estrella. Y solo quiere bailar, ella ya no quiere más. Tan solo quiere bailar, poder encontrar su paz toda la noche. Ella se distrae, un banana daiquiri, ella se las trae. La atención atrae, con mirada intensa en amor ellos caen. Por eso se activó, ella busca el verdadero amor. Pero bien sabe que en la noche hay lobos. Por eso quiere bailar y olvidar el love. Forget the love. Salvaje, ella es indomable. Sus pasos, sus tacos resuenan en toda la calle. Rosa blanca en un mundo superficial. En verdad, su alma llora tristemente en soledad. Tal vez.